Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion. Con Profeta Conchita de Córdoba. Así que yo quiero pedirle que por favor me acompañe al capítulo 16 del libro de Génesis. Hay una historia muy interesante de una mujer que todas nosotros ya conocemos. Estoy segura que usted ha leído de ella, ha oído de ella. Sin embargo, el Señor siempre tiene algo nuevo que darnos a través de algo de la Biblia, porque la palabra de Dios es viva. Y como es viva, el Señor siempre tiene algo nuevo que darnos a través de ella. Esta es la historia de Agar, la sierva de Sarai, una mujer que no era libre, una mujer que había nacido para servir a otros, para cumplir la voluntad de otros, los deseos de otros, una mujer que no sabía lo que era soñar, una mujer que no sabía lo que era desear. ¿Para qué soñar, para qué desear, si de todos modos nunca iba a poder tener lo que ella quería? Porque su destino era servir a otros y hacer la voluntad de otros. Sin embargo, Dios siempre tiene planes, Dios siempre tiene propósitos. Dios siempre tiene algo diferente para nosotros. Muchas veces pensamos que nuestra vida no tiene sentido, que nuestra vida no tiene valor. ¿Cuántas veces hemos dicho, para qué nací, para qué existo, para qué valgo? Pero cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro con Dios, nos damos cuenta que hay un qué, un para qué y un por qué de Dios para nuestra vida. Comienza diciendo la palabra del Señor: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendiendo a Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue ahora entre tú y yo, Dios. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Esta es la historia. A veces nos parece un poco escandaloso eso de que te voy a dar a mi sierva para que tenga hijos. Pero nosotros podemos ver que de acuerdo a los documentos de Nusi, había una ley. Recuérdense que ellos venían de Ur, de los caldeos, que pertenecía a Babilonia. Abraham no tenía mucho tiempo de haber conocido a Dios y todavía tenían ciertas costumbres babilónicas. De acuerdo al documento Nusi, cuando una mujer era estéril, tenía la obligación de darle una mujer a su marido para que le diera descendencia. La situación era esta: en el momento que este bebé nacía, nacía sobre las rodillas de la esposa. Y eso simbolizaba que en el momento que nacía y la esposa la recibía al bebé, ese bebé pertenecía a la esposa, no a la sierva. Realmente eran madres sustitutas. Ahora hay otros métodos, pero en ese entonces esa era la forma en que se usaba. Sarai era una mujer ya grande, de 80 y pico de años. Agar era joven. No la tomaron en cuenta, no le preguntaron: Agar, ¿tú quieres participar en nuestro plan familiar? Simplemente la llamaron. Y a lo mejor tenía novio, estaba enamorada, pensaba casarse. Pero cuando ella estuvo con Abraham, se volvió la concubina de Abraham, y por ser la concubina de Abraham, ella ya no podía realizarse como mujer, como esposa y como madre. Así que imagínese qué duro ha de haber sido para ella eso. Sus sueños, el único sueño que podía tener, la única ilusión que podía tener de casarse, se la quitaron. Así que ella se convierte en una madre sustituta, porque la que tenía que lactar al bebé y la que tenía que cuidar al bebé era ella, pero sabía que ella no era su hija. Pero cuando ella se ve embarazada, dice la Biblia, tal vez se llenó de enojo y dijo, bueno, pues ahora esta señora que me atienda, ahora esta señora que me cuide. Y dice que le empezó a menospreciar, así que la ha de haber tratado mal, yo me imagino, se llenó de soberbia y la ha de haber empezado a tratar mal. Y entonces Sara se enoja y va con Abraham y le dice, no te da pena lo que está haciendo, yo te di a mi sierva por mujer y mira cómo me trata. Y Abraham simplemente se lava las manos y le dice, está en tus manos, haz lo que querrás. O sea que se la devolvió y rompió el concubinato. Y entonces Sara la empieza a tratar mal. La ofendía, la humillaba, probablemente la golpeaba. Y aquella mujer dice, ¿cómo me voy a quedar aquí? Así que en ese momento, sin pensar, el único deseo de su corazón era escapar, escapar por un momento del abuso, escapar de la humillación, escapar del maltrato. Así que ni siquiera piensa dónde va. Ella dice, me voy, no soporto más esto, y sale huyendo. Se va, ni siquiera se puso a pensar, en el desierto me puedo morir, no hay agua, no hay comida. Dígame si no es cierto que cuando estamos tan desesperados por alguna situación, lo único que queremos es huir, lo único que queremos es irnos, lo único que queremos es escapar. Y eso es lo que hacemos la mayoría, en lugar de venir, enfrentar el problema, arreglar la situación, escapamos, huimos, porque es más fácil. Pero cuando estamos escapando, cuando estamos huyendo de una situación, casi nunca nos ponemos a pensar qué va a pasar, casi nunca nos ponemos a pensar qué va a suceder, hacia dónde voy, qué va a suceder, y no pesamos la situación. Así que ella solo sale corriendo, pero cuando ella va corriendo, se encuentra una fuente de agua, y en esa fuente de agua dice que estaba el ángel de Jehová. Algo interesante que nosotros tenemos que saber es que el ángel de Jehová es una teofanía del Señor Jesucristo. Una teofanía significa, era la forma en que Jesús se aparecía cuando aún no había sido encarnado y no había venido a la tierra. Él se aparecía de esa manera. Cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, por ejemplo, cuando se le aparece a Gedeón, y usted puede ver diferentes cuando se le aparece a la madre de Sansón, usted puede ver en diferentes circunstancias cómo al final ellas descubren que es Dios mismo el que está con ellas. Pero cuando ella corre en ese momento y se encuentra con el ángel de Jehová, ella no sabe que es el ángel de Jehová, y solo oye la voz de un hombre que le dice, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y aquella mujer viene y lo único que le contesta es, huyo de Sarai, mi dueña. Pero no le pudo contestar, ¿a dónde vas? No sabía dónde iba, sabía de dónde venía, sabía lo que le estaba pasando, sabía de dónde huía, pero no sabía dónde iba. Pero cuando el ángel la mira, si usted se da cuenta, es interesante, porque le dice, Agar, sierva de Sarai. La conocía, sabía quién era. La llama por nombre, porque Dios nos conoce. Dios nos conoce. Sin embargo, es interesante que cuando le habla, le dice, sierva de Sarai. Porque aunque estaba huyendo, seguía siendo esclava. Y había algo tremendo cuando ella escapó. Había una ley que un esclavo que escapaba, lo buscaban y lo mataban. Así que la muerte era segura para ella. El ángel de Jehová le dice, sigue siendo esclava y no vas a huir. Vas a regresar y te vas a poner sujeta a tu señora. Le recuerda quién era su dueña. Porque en ese momento, ella ya no solamente era esclava de Sarai. Ella era esclava del dolor. Ella era esclava del odio, ella era la esclava de la amargura, era esclava del resentimiento, era esclava de esas emociones negativas que entraron a su corazón por su frustración y por su dolor. Así que él le dice, vas a regresar, sujeta. Date cuenta, Agar, que la actitud que tú tomaste con tu señora provocó esta situación. Y tienes que regresar porque vas a tener un hijo. Oiga lo que le dice, vas a regresar. Mire qué interesante, ¿por qué la está haciendo regresar? Viene el ángel de Jehová y entonces le dice, le dijo el ángel de Jehová en el versículo 9, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Así que imagínese que cuando le encuentra, le dice, vas a regresar. Y primero le marca su destino, le dice su destino, vas a ser madre de multitudes. ¿Cómo voy a ser madre de multitudes? Porque el hijo que tú vas a tener, oiga lo que le dice del hijo que va a tener. Has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Oiga lo que le está diciendo. Agar, yo necesito que tú regreses con una actitud diferente. Necesito que te quedes con tus dueños, porque vas a tener un hijo. Y para ese hijo yo tengo un plan. Para ese hijo yo tengo un propósito. Para ese hijo yo ya tengo algo listo. Pero para que se cumpla el propósito que tengo para tu hijo, yo necesito que tú me obedezcas a mí. Y lo primero que tienes que hacer es volver. Probablemente le dijo, ¿estás loco o estás sordo? Te estoy diciendo que estoy huyendo. Te estoy diciendo que no aguanto el abuso, que no aguanto el maltrato, que no aguanto. ¿Cómo es ella conmigo? Sí, la que no está escuchando eres tú. Yo te necesito. Te necesito que regreses y resuelves tu vida y resuelvas tu pasado. Porque para que yo cumpla el propósito que tengo para tu hijo, te necesito sana. Una madre sana tiene hijo sana. Y Dios tenía que regresarla a resolver su pasado, porque al fin y al cabo seguía siendo esclava. Y él tenía que resolver muchas cosas en la vida de esa mujer. Lo más importante es que el mismo Dios le puso el nombre al hijo y le dijo, le vas a poner por nombre Ismael, porque Dios ha oído. Ismael significa Dios escucha. Y le dijo, Dios ha oído tu aflicción. Y entonces le vas a poner Ismael, porque cada vez que estés angustiada, cada vez que estés atormentada, cada vez que no sepas qué hacer, clama a mí que yo te responderé. Tú sabrás que yo te oigo, tú sabrás que yo te escucho, tú sabrás que estoy contigo. Clama a mí. No te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo todos los días hasta el fin, porque esa es la máxima promesa que el Señor nos dio. Nunca dijo que nos iba a tocar con una varita mágica, jamás nos prometió meternos en un cuento de cristal, pero sí prometió estar con nosotros cada día de nuestra vida hasta el fin. Y tenemos que saber que cada paso que nosotros damos en la vida no lo damos solo. Cada uno de nuestros pasos está dirigido por Dios. Cada uno de nuestros cabellos está contado por Dios. Cada uno de nosotros tenemos un propósito, nacimos por algo y para algo. Óigame, no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. El problema de muchos es que no han encontrado su destino, no han encontrado quiénes son, ni para qué nacieron, ni para qué viven. Y por eso hay tanta gente frustrada, y por eso hay tanta gente confundida, y por eso hay tanta gente incluso que se suicida, porque solo cuando nos encontramos con Dios, nos encontramos con nosotros mismos y podremos saber qué queremos. Así que aquella mujer regresó con sus amos, regresó como esclava y regresó a entregarle ese hijo a Sara. No ha de haber entendido, Señor, ¿cómo que de este hijo tú me vas a ser madre de multitudes? si este hijo ya no me va a pertenecer a mí, le va a pertenecer a Abraham y a Sarai. A veces no entendemos las cosas de Dios, pero no se trata de entender a Dios. Se trata de creerle a Dios y obedecer a Dios lo que Él nos dice. A veces nos parecen ilógicas las cosas que Dios nos pone a hacer. A veces nos parece sin sentido las cosas que nos rodean. Pero créame que cuando Dios está metido en la situación, las cosas se ponen peor. Pero es Dios que llega a ordenar las cosas. Es Dios que ordena pasos, es Dios que ordena caminos, es Dios que hace las cosas como las tiene que hacer. Así que ella regresa, obedece al ángel de Jehová. Y cuando regresa definitivamente, que le contó a Abraham su encuentro con el Señor, su primer encuentro en el desierto con Dios. Porque cuando nace el bebé, dice la Biblia, en el versículo 15, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Así que definitivamente ella le contó, y sabe por qué se lo dio Abraham. Tuvo que haber, cuando ella le habló, y le habló de su destino y el destino del niño, él le creyó. Y él era el que le tenía que poner el nombre, porque para que un hijo fuera legítimo, el que le tenía que poner el nombre era el padre. Sin embargo, usted se da cuenta que a quien le revelaron el destino del bebé y el destino de su nombre fue a ella. Y es interesante ver en la Biblia cómo Dios de verdad le habla a tantas mujeres. Está la historia de Sansón, usted la ha oído. Pero algo interesante es que en la historia de Sansón dice que iba una mujer, había una mujer que era estéril, no dice el nombre, ahí no le ponen el nombre, solo hablan de una mujer. Y ella estaba en el campo y se le aparece el ángel de Jehová, otra vez otra teofanía. Y entonces le dice, mujer, vas a tener un hijo. No vas a poder tomar ni vino ni sidra. Tampoco le vas a dar vino ni sidra a este niño cuando crezcas. Tampoco le vas a cortar el pelo, porque él va a estar consagrado a Dios. Y aquella mujer que era grande y estéril regresa a su casa emocionada y le dice, me encontré con un hombre que me dijo que voy a tener un hijo, que no puede pasar navaja. Eran los nazareos. Los nazareos estaban consagrados a Dios y no podían cortarse el pelo. Y entonces él le dice, que me hable a mí también. Y otro día está la mujer en el campo, cuando le vuelve a aparecer el ángel de Jehová y le vuelve a hablar de ese hijo y le dice, ¿sabes qué? Espérame, espérame, ahorita vengo. Y se va corriendo a llamar al esposo. Y cuando llega el esposo, le dice, ¿qué le dijiste a la mujer? Y el ángel le dijo, ya hablé con ella. La mujer tiene la responsabilidad de que los hijos conozcan a Dios. Porque las mujeres son las que los cuidan, las mujeres son las que les enseñan, los instruyen, las que están con ellos todo el tiempo. Por eso las mujeres somos las responsables que nuestros hijos conozcan a Dios. Somos las responsables de que se cumpla el destino del Padre. Tal vez hay muchas mujeres solas, como Agar, que se sienten usadas, que no se sienten amadas, que no se sienten tomadas en cuenta por las personas, pero sí por Dios. Y Dios tiene un plan para ti, mujer, como tiene un plan para tus hijos, y te necesita. En el capítulo 17 pasa algo importante. Mire el versículo 16 del capítulo 16, que es el último versículo. El capítulo 16 dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Pero el capítulo 17 y versículo 1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Mire lo que pasa, si usted cuenta, son 13 años de silencio, 13 años donde no sabemos qué pasó con Abraham y Dios. Probablemente fueron 13 años que Dios estuvo en silencio por lo que hizo Abraham. porque Abraham y Sara, en su afán de querer ayudar a Dios con la palabra que le había dado de darle tierra, descendencia y bendición, hicieron a su manera las cosas. No supieron esperar, no pudieron creer exactamente la palabra que Dios le dio. Así que pasa 13 años de silencio cuando de repente un día Dios le vuelve a hablar a Abraham y entonces le dice: Jehová le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué le está diciendo con esas palabras? Abraham, vengo otra vez a ti, pero esta vez no te equivoques. Cuando le dice, anda delante de mí y sé perfecto, lo que le está diciendo es, no te vuelvas a equivocar. Esta vez haz las cosas como yo te las diga. Por eso es que le dice, sé perfecto. No te equivoques, no vuelvas a errar. Y entonces viene y aquí es donde le propone y le dice, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Y entonces nosotros podemos ver cómo en el capítulo 17 Dios llega para hacer un pacto con él. De hecho, en el capítulo 15 él ya había hecho un pacto, pero era un pacto unilateral. Solo Dios había pasado en medio de animales cortados para hacer un pacto de ser él su Dios y el de su descendencia. Pero ahora llegó el momento donde Dios le viene a pedir a Abraham que él también entre en el pacto y le pide una señal de pacto. Y la señal de pacto que le pide es la circuncisión. Y dice, ¿te vas a circuncidar tú, tu descendencia, los siervos de tu casa y todo varón que esté ahí? Y el que no se circuncide está fuera. Fuera del pacto, fuera de la presencia de Dios. Y entonces algo importante por lo que le estoy haciendo el comentario de ese capítulo 17 es porque dice el versículo 24, mire lo que dice del capítulo 17. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. Ismael entró en pacto con Dios. ¿Se da cuenta todo lo que está pasando? ¿Se da cuenta cómo Dios la hizo regresar? Porque Dios sabía que iba a haber un día, el día del pacto con su pueblo. E Ismael entró en pacto con Dios. Mire qué importante entender esto. Ismael entra en pacto con Dios de ser su pueblo y él su Dios. Entonces vamos a ir ahora al capítulo 21, por favor, de Génesis. La palabra del Señor dice en el versículo 1 que Dios visitó a Sara. Y Dios le dijo que iba a tener un hijo. Y tanto Abraham como Sara se rieron. Sara tenía 90 años, ya iba a cumplir 100 Abraham. Así que los dos se rieron, porque ¿cómo iba a ser posible que siendo yo tan viejos, fueran a tener un hijo? Y cuando se ríe, Dios dice, ¿por qué se ríe Sara? ¿Acaso habrá algo imposible para mí? Él es el Dios de los imposibles. Cuando nosotros lo creemos, sabe, y aunque no le crea, cuando Dios habla, lo que Dios dice siempre se va a cumplir. Le crea o no le crea, Él es el que tiene autoridad, poder, gobierno sobre toda circunstancia, sobre toda situación. Así que llegó el día donde ella tiene el bebé, todos conocemos la historia, nace Isaac. Así que imagínense lo que pasa cuando aquella mujer en su vejez tiene un hijo. Vamos a ir al versículo 8. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha heredar con Isaac mi hijo. Así que mire, este muchachito tenía 13 años cuando entró en pacto con Dios Ismael. Ahora que tendría 14, 15 años, ¿a quién le dijo mamá durante 15 años? ¿A quién abrazaba? ¿A quién corría cuando se golpeaba? ¿Quién era la que lo acariciaba? 15 años de decirle mamá, y ahora se voltea y le dice: echa a la sierva y a su hijo. ¿Por qué? Porque no va a heredar con el mío. El problema era la herencia de la primogenitura. El primogénito heredaba el doble y llegaba a ser el sacerdote de la familia. En ese momento de enojo sale verdaderamente lo que hay en el corazón de ella, en el corazón de Sara. Pero imagínese con qué facilidad, después de que ella misma lo abrazaba como su hijo, lo besaba como su hijo, así como lo amó, así lo rechaza ahora que tiene un hijo propio. ¿Cómo se sentiría Agar? ¿Cómo se sentiría? Y ahora le dice: échala, sácala. Pero dice la Biblia, en el versículo 11, este dicho apareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Dios está permitiendo esto porque él tiene un pacto con Abraham. Y el pacto es que dentro del matrimonio es donde va a tener él el pacto para cumplir. Y entonces le quiero decir algo. Cuando nosotros vemos en Malaquías capítulo 2 que Dios está hablando acerca del repudio, que él rechaza el repudio, o sea, el divorcio, que él no tolera el divorcio, y le dice a los sacerdotes, les está diciendo: miren, ustedes van a traer su ofrenda, pero yo no voy a ver la ofrenda. Y cuando me pregunten por qué, les diré: porque fuiste desleal con la mujer de tu juventud, con la mujer de tu pacto. ¿Acaso Dios no hizo uno de los dos? ¿Y por qué hizo uno habiendo diversidad de espíritu? Y dice: porque Dios busca una descendencia para él. Por eso hizo uno. Porque Dios está buscando una descendencia para él. Y él sabe que un niño abandonado por un padre o una madre va a estar tan herido y lastimado que lo más seguro es que se va a alejar de Dios. Un niño herido y lastimado cae en drogas. Un niño herido y lastimado y abandonado por los padres cae en alcoholismo, cae en muchas cosas, ¿me entiende? Y Dios está buscando descendencias sanas. Cuando un padre o una madre abandona a un hijo, es como que le arrancaran un brazo. Le arrancaron una parte suya, y muchas veces nosotros no vemos eso, pero Dios lo está diciendo y lo está advirtiendo aquí. Entonces, en ese momento usted sabe algo tremendo, que de acuerdo a esa ley que acabamos de ver, la palabra era muy clara, o sea, la ley era muy clara, que si después la esposa tenía un hijo de ella y su esposo, no le podían quitar el derecho de primogenitura al primero. Siempre va a seguir siendo su primogénito el primer hijo que usted tuvo. No, delante de los ojos de Dios usted no le quita el lugar. En este caso es diferente. En el Nuevo Testamento nosotros podemos ver que Dios tenía un plan con Isaac, que era Israel. Por eso es que Dios le dejó de hablar 13 años, porque ¿qué hizo Abraham? Afectó el plan de Dios. Sin embargo, Dios siempre es fiel a lo que Él dice. Y cuando Él se preocupa y le dice: no tengas pena a causa del hijo de la sierva. ¿Por qué? Mira el versículo 13. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. No lo desechó, no lo descartó, no lo tiró, porque Dios a sus hijos los ama. Porque Dios tiene propósitos para todos, y todos los que estamos aquí somos importantes para Dios, todos. Así que le está diciendo: obedece lo que te está diciendo ella, porque también para Ismael yo tengo un plan, porque es tu hijo. Y quiero decirte este día, madre, tú que estás sola, Tú que tu esposo se fue, tú que te tocó solita estar cuidando a tus hijas, a tus hijos, Dios no te ha abandonado. Dios no se ha olvidado de ti y Dios no se ha olvidado de tus hijos. Dios tiene un plan y tiene un propósito para ti y tiene un propósito para tus hijos también. Porque Dios no descarta a nadie. Así que mire lo que pasa. Dice, entonces Abraham, versículo 14, se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y se entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante en el desierto de Berseba y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Así que imagínese a Abraham, millonario, tiene mucho ganado, tiene muchos siervos, tiene mucho dinero. Pero cuando le despide, le dio una cantimplora de agua y un pedazo de pan y le dijo adiós. Pudo haber llamado a un siervo, ¿no? Y decirle, aquí hay una mula, llévalos a algún lugar, aquí hay dinero para que empeces una vida nueva y hagas algo. Pero no lo hizo. ¿Y sabe por qué no lo hizo? Porque en ese entonces un esclavo valía menos que un animal. Oiga, qué triste era ser esclavo. Por eso es que Dios después a su pueblo Israel les prohíbe la esclavitud. Les prohíbe la esclavitud. Le dice, te vas a recordar que tú también fuiste esclavo. Le dijo, por eso tú no vas a tener esclavos. Y si alguno de tus hermanos llegara a ser tu esclavo a los 7 años, le tenés que dar libertad. No les permitía más de 7 años. Y era porque tenían que pagar deudas. Dios honra la libertad del hombre, porque el mismo Dios nos dio libertad, libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que Dios nos da para elegir. Y usted se da cuenta qué tremendo que el hombre sea el que le impide elegir a otro hombre. Cuando ni siquiera Dios permite eso. Así que póngase a pensar en ese momento, esa mujer está en el desierto, ella conocía el desierto. Pero está tan angustiada, tan atormentada que cuando dice anduvo errante, lo que está diciendo es se perdió. Imagínese que se quedó dando vueltas y vueltas y vueltas. Esa mujer no tenía cabeza para pensar cuál es el camino, a dónde me voy. Ahora lleva un hijo de 16, 17 años con ella. Ahora se pone a pensar, ¿qué voy a hacer? Ya está grande, ¿cómo le voy a dar de comer? ¿De qué va a trabajar? ¿Qué va a hacer? ¿Quién me puede recibir? Nadie me conoce afuera del campamento de Abraham. Imagínese cómo se siente esa mujer atormentada, angustiada, desolada, rechazada. Probablemente le ha de haber dicho a Dios, para eso me hiciste regresar, Dios. Para eso me dijiste que regresara a la casa de Abraham y Sarai. Para eso me dijiste que me pusiera, que me sometiera, para ahora echarme como que si yo fuera qué. Y encima se le termina el pan y se le termina el agua. Y dice, nos vamos a morir de hambre, no sé dónde estoy, no sé qué está pasando. Y dice, yo no quiero ver cuando mi hijo se muera. Imagínese que va a Agar y su hijo. Y hago una pregunta, ¿cómo irá Ismael? ¿Cómo irá Ismael en ese momento? ¿Cómo se sentirá Ismael? ¿Cómo creen ustedes que va ese hijo que la mamá lo echó? Que el papá lo echó. ¿Cómo cree usted que se siente ese muchacho que en ese momento le dicen, la esclava es tu madre, no yo. Mi hijo es este niño y tú te vas. Y el papá viene y le dice, sí, aquí hay agua, mira para el camino. Póngase a pensar en el corazón del joven. Y en ese momento la mamá atormentada dice, no, se acabó el agua, se acabó el pan. Entonces dice que había por ahí una palmera y lo fue a tirar. Y ahí lo puso. Y le dijo a mi hijo, yo te amo, pero yo no quiero ver cuando te mueras, yo me voy. Y se fue a un tiro de arco. Pero dice la Biblia que el muchacho comenzó a clamar a Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Al final del versículo 16, el muchacho alzó su voz y lloró. Y mire lo que pasa. Lloró y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Y aquí está llorando, desesperada, enojada, angustiada, esperando a que su hijo se muera. Para ella llegó el fin, para ella fue el final, ahí terminó su vida, ahí terminó la vida de su hijo. No entiende entonces para qué Dios la llevó de regreso si ahora los mata. Probablemente eso es lo que ella piensa en su corazón, pero en eso aparece Dios. Y cuando viene Dios, ella está tirada llorando, ella, su vida se acabó. Y entonces viene Dios, y entonces dice la palabra del Señor. Agar, ¿qué tienes, Agar? Levántate, alza al muchacho, tómalo de la mano, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Dios levanta a Agar, la lleva con su hijo a que lo levante. Cuando Dios levanta a Agar, Agar tiene la fuerza de levantar a su hijo. Dios le da la fuerza y le recuerda lo que le dijo en el pozo la primera vez: voy a hacer de tu hijo una gran nación. Así que le dijo: levántate, Agar. ¿Acaso no te dije que yo iba a hacer de tu hijo una gran nación? Entonces fíjese qué importante, porque cuando ella va huyendo la primera vez, le dice: Agar, sierva de Sarai. ¿Qué le dice ahora? ¿Qué te pasa, Agar? Ya no es esclava. El mismo Abraham rompió el contrato del concubinato y él la sacó. Ya no la pueden perseguir, ya es libre. Y como ya es libre, entonces ya puede hacer y cumplir su propósito con su hijo. Se dio cuenta el propósito de Dios. A Dios no le interesaba resolver el problema inmediato. Dios va detrás de algo más grande. Mientras ella y su hijo, ella era esclava, ella tenía que seguir bajo la cobertura y el mandato de Abraham y de Sara. Ahora ya es libre para que Dios pueda hacer una obra a través de ella y de él. No entendemos los caminos de Dios, miren, no entendemos los propósitos de Dios. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el Egipto, que salió de Egipto y estuvo en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas, cuando usted va a Hebreos capítulo 4, la palabra del Señor dice: no han conocido mis caminos porque siempre andan divagando en su corazón. Siempre estamos pensando de más. Y siempre estamos juzgando a Dios mal porque no entendemos los propósitos de Dios. Tal vez algo que le molestaba a Sara del hijo de la sierva era que él le recordaba: mire, ¿qué pasó con Agar cuando Dios le habló? Y le dijo: regresá y sujetate. Obedeció a Dios y regresó. Y eso seguramente le recordaba a Sara que ella no tuvo paciencia y no tuvo fe para poder entender el plan de Dios y esperar en el tiempo de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Sus tiempos y nuestros tiempos no casan. Lo mío es urgente para ayer, lo de Dios es perfecto porque va detrás de algo más. Va detrás de tu empresa para levantarla, va detrás de tu familia para restaurarla. A él no le interesa que hoy no te pelees con tu marido, a él le interesa que ese espíritu y esa herencia y esa maldición de divorcio, de separación, de pleito se termine. No le interesa el momento, le interesa la eternidad, y él va detrás de eso. Por eso es que él necesitaba a esa mujer. Necesitaba una mujer esclava para mostrarle a la libre lo que es la obediencia y lo que él hace con una persona que lo obedece. Escogimos este tema porque es el Día de la Madre. Y sabemos que hay muchas madres, porque vienen a platicar con nosotras, que están solas, que están abandonadas, que se sienten como Agar, que se preguntan todo el tiempo: ¿qué hice mal? Si hubiera actuado diferente, si tan solo hubiera hecho esto, si tan solo hubiera hecho lo otro. Y los y tan solos nos atormentan, nos destruyen, nos hacen sentir culpables. Tal vez la gente te dice, no solo tú tuviste la culpa, pasaron muchas cosas, pero aún así tú te sigues preguntando por qué. Y sientes que tu vida no tiene sentido. Y tal vez piensas que solo tú estás sufriendo y se te olvida que tus hijos lloran. Y tal vez son los que claman a Dios. Cuando el muchacho se pone a llorar, ustedes, es impresionante. ¿Por qué lo regresó Dios? Primero, porque quería que estuviera en pacto con él. Pero segundo, Abraham le enseñó a comunicarse con Dios. Se da cuenta que Dios sí tenía un propósito perfecto para hacerla regresar. Y yo te digo, ¿cómo estás tú en tu casa ahora? ¿Cómo vives en tu casa ahora? ¿Cuál es tu problema ahora? Hoy estás viendo lo que Dios hizo con una esclava. Hoy estás viendo lo que Dios hizo con una madre que fue rechazada, que fue humillada, que fue echada. Pero el ángel de Jehová, que es Jesucristo, no la abandonó, no la dejó, estuvo siempre con ella. Algo interesante es que cuando ella tiene el primer encuentro con Dios en el desierto, que fue junto a una fuente de agua, a un pozo, cuando Dios le habla y le dice, le vas a poner Ismael para que te recuerdes que yo siempre te escucho, ella también le puso un nombre a Dios. A ese pozo ella le puso Lahai Roy, que significa el Dios que ve, porque ella dijo, no he visto aquí al que me ve. Ella entendió que Dios ve y Dios escucha. Y hoy yo quiero decirte, no estás sola, mujer, no estás sola, madre, no estás sola. Tenemos un Dios poderoso, y aunque tu esposo esté contigo, yo quiero decirles hoy a los dos, si tienen un hijo pródigo, si tienen un hijo rebelde, si tienen un hijo en algún problema, no están solos. Dios está con ustedes. Dios tiene un propósito para ese hijo, para esa hija. Dios tiene un plan perfecto, pero los necesita a ustedes sanos, los necesita a ustedes unidos, los necesita a ustedes luchando juntos, los necesita a los dos de pie, los necesita que juntos se levanten, para que juntos levanten a ese hijo y a esa hija que está clamando a Dios misericordia porque no entiende qué está pasando en casa. En el nombre de Jesús yo declaro este día que Dios tiene un propósito para cada familia, y nosotros lo que le queremos pedir esta mañana es a las mamás que están aquí, que ahí en su lugar se pongan de pie. Queremos orar por ustedes, queremos bendecirlas y queremos decirle algo especialmente a las madres solas. Al hablar de madres solas, hablo de madres solteras, hablo de madres divorciadas, hablo de madres viudas, hablo de mujeres que tal vez no están ni divorciadas, pero ya los esposos se fueron de casa. Y quiero recordarles lo que dice el Señor en Isaías 54. Oiga lo que dice el Señor. Y esto es algo muy bello, esto es algo lindo que a mí me parece precioso y que se los quisiera compartir el día de hoy. Pero en Isaías 54 Dios tiene una promesa para las mujeres que están solas, las mujeres incluso que no pueden tener bebés, pero que el Señor se los quiere dar. Por favor, cierren sus ojos e imagínense ustedes al Señor delante hablándoles. Mire lo que le dice a aquellas mujeres que han querido ser madres, como Sara. Porque también tenemos que entender cómo se sentía Sara. Tantos años de quererle dar un hijo a su esposo y no podía. Pero mire la promesa del Señor. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las habitaciones y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza sus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas, ha dicho Jehová. Así que hay promesa, y desde aquí yo bendigo los vientres de aquellas mujeres que no han podido tener hijos. Desde aquí yo declaro lo que está diciendo el Señor. Canta, da voces de júbilo, regocíjate, porque tu descendencia heredará naciones. O sea, Dios te va a dar la oportunidad de tener hijos. Dios va a bendecir tu vientre. Dios va a hacer algo con tu vida. El Señor te levantará. Y luego le dice a aquellas mujeres que se sienten solas: no temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Para Dios, una mujer viuda no es una mujer que el esposo falleció. Es una mujer que está sola. Es una mujer que ya no tiene un sacerdote en casa, que ya no tiene una cabeza en casa. Y entonces está diciendo: no tendrás, te vas a olvidar de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y su redentor. El Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Y mira lo que le está diciendo a aquellas mujeres que se sienten desamparadas. Pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiro te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedra de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti. Oiga la promesa que Dios le está dando. No estás sola, mujer. No estás sola, madre. El Señor está contigo. Y el Señor te quiere levantar hoy. Y el Señor te quiere decir hoy: extiende tu mano y levanta a tu hijo, porque yo te estoy levantando a ti. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros queremos bendecir a las mujeres que están hoy aquí. Queremos bendecirlas a todas, a las que ya son madres, a las que un día serán madres, Señor. Aquellas mujeres que tú les diste el don de la vida, porque eso es ser madre. Yo las bendigo en el nombre poderoso de Jesús y les digo: no temas. Señor, en el nombre de Jesús yo declaro que aquí no habrán más agares. Que aquí habrán mujeres libres por el Espíritu Santo. Mujeres empoderadas por el Espíritu de Dios. Mujeres levantadas por el poder del Padre. Mujeres guiadas por el Espíritu Santo, Señor, que se convertirán en restauradoras de sus hogares, de sus familias, de sus hijos. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.